veces le quisiera yo cantar para ver si así comprende que yo sí la supe amar. ¿De qué me sirvió quererla si queriéndola se fue para un estado del norte y yo solo me quedé? Las grullas vuelan al sur cuando el invierno ha llegado. Me dicen que andaba sola y que amar no se ha enseñado. La mujer muy consentida un defecto ha de tener. Si la mimas demasiado nunca se enseña a querer. Fracaso fue bonito, con otro hombre no se fue. Si quererla es mi pecado, yo por vida pecaré. A un amor que tanto quise, le quisiera yo cantar para ver si así comprende que yo sí la supe amar.